qué le pasa a los niños que mienten, papi se lo comelo. Se afile la garra y también los dientes. Esta noche soy tu loa. Fuiste malo, muy, muy malo. Y ahora que alguien te hace daño, lloras pidiendo piedad. No era gratis tanto engaño, pa. Llegó la hora de tu castigo. Pero no es que te quiero hacer llorar, porque es diferente conmigo. Yo te maltrato, pero te gusta. Llegó la hora de tu castigo. Pero no es que te quiero hacer llorar, porque es diferente conmigo. Yo te maltrato, pero te gusta. Yo te castigo sin luz. Suena como saltamos a la fama. Directo a red tú. Se rompió en la cama. La cámara en zoom. Voy a darte pam pam como doble U. Yo soy tu verduga. Soy tu felina. Soy tu sicaria. Como la nina. Como la Fari. Tu nena fina. Hacemos un baby como Nati Pina. Papi, te doy castigo. Mami, dame castigo. Papi, te doy castigo. Mami, dame castigo. Papi, te doy castigo. Mami, dame castigo. Papi, te doy castigo. Mami, dame castigo. Llegó la hora de tu castigo. Pero no es que te quiero hacer llorar, porque es diferente conmigo. Yo te maltrato, pero te gusta. Llegó la hora de tu castigo.